Finalmente, la Fiscalía no logró acreditar la participación del lonco Avelino Meñaco Lincopi en la quema de una cabaña a orillas del lago Yeuyeu, hecho ocurrido en octubre del 2007, por lo que el pasado lunes fue absuelto de cargos por el Tribunal Oral en lo penal de Cañete y dejado en libertad. El Ministerio Público aseguraba tener las pruebas suficientes y declaraciones de testigos claves para lograr que el líder de la comunidad mapuche, Pascual Coña, pasara 10 años preso por ser autor material del atentado incendiario que destruyó por completo una cabaña de veraneo en la localidad de Antulafquén el 12 de octubre del año pasado. Los jueces Marcela Morris, Marcos Rojas y Pablo Ortiz, integrantes del Tribunal Oral, sin embargo, estimaron que no estaba suficientemente acreditada su participación. Los fundamentos se conocerán este viernes 7 de noviembre, cuando se lea el fallo absolutorio. Lorenzo Morales, defensor de Meñaco, llevó a otros testigos que situaban al imputado a 5 kilómetros de donde ocurrió el incendio, específicamente en el sector Quilaco. Meñaco salió triunfante del tribunal, junto a decenas de adherentes. A mí se me estaba haciendo un montaje. No descartamos una demanda contra el fiscal, declaró. Sabemos que a los fiscales lo único que les queda es tener testigos protegidos y manipularlos como ellos quieran. Por eso hago la denuncia y no descartaremos una demanda en contra del fiscal por haberme mantenido durante 8 meses privado de libertad, por el único delito de luchar por nuestros derechos como mapuche. Los fiscales exclusivos de la novena y octava regiones, Miguel Ángel Velázquez y Mario Elgueta, fueron los representantes del Ministerio Público que pidieron la aplicación de la pena de 10 años y un día de cárcel para el dirigente. Los fiscales presentaron una gran cantidad de peritos e inclusive testigos secretos, uno de ellos identificado por los comuneros de Yeuyeu como miembro de la coordinadora Arauco Mayeco CAM, organización de la cual el lonco fue, paradójicamente, uno de sus fundadores a fines de los años 90. Cabe destacar que tras abandonar la CAM hace un par de años, el lonco Meñaco se ha mostrado públicamente contrario a las acciones de dicha organización. Así lo ha planteado su propia comunidad. Meñaco adquirió protagonismo en la lucha para recuperar la hacienda Yeuyeu, predio que estuvo en manos del empresario penquista Osvaldo Carvajal. En innumerables ocasiones, la propiedad fue ocupada por mapuches del sector, hasta que finalmente, tras una compra que realizó la CONADI, la comunidad Pascual Coña recuperó los terrenos. Por su participación en estas acciones, el lonco Meñaco ya había sido detenido, juzgado y condenado a la pena de 541 días de cárcel con remisión condicional. Si bien el dirigente valoró la decisión de los magistrados, lamentó la situación de persecución que afecta al conjunto de su familia. Subrayó al respecto la detención de su hijo, Luis Meñaco Santi, en las inmediaciones del tribunal, acontecida el miércoles 29 de octubre, una vez que había concluido la audiencia del juicio oral en su contra.